Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Hoy vamos a estudiar el tema Entendiendo la parábola del sembrador. Entendiendo la parábola del sembrador. El Señor Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, atrajo multitudes. Mucha gente lo seguía. Pero ¿cuántos de los que se acercaron a Él y lo siguieron, lo conocieron, recibieron de Él algún milagro, en verdad fueron salvos? El día de hoy, cuando salió el sol del otro lado del mundo, empezó a contar el domingo y miles de personas se congregaron en muchas iglesias cristianas. Y hoy nosotros que vivimos en el hemisferio occidental somos de los últimos que nos estamos congregando, porque el día empieza del otro lado. Millones de personas hoy se reunieron para escuchar sermones de la Biblia. ¿Cuántos de todos los que escuchan en verdad son salvos también? Es una pregunta difícil de hacernos. Pero en el estudio del tema de hoy vamos a encontrar algunas respuestas a esos temas. Porque así como Jesús, así como hoy en día vienen multitudes a oír de la Biblia, en los tiempos de Jesús multitudes venían a escuchar sus enseñanzas, pero con la parábola del sembrador, Él les dio una pista para saber quién de verdad lo seguía y quién nada más era superficial. Esta es una parábola muy especial. Es una historia muy importante porque cuando alguien comprende el significado de esta parábola, puede aclarar sus dudas con respecto a la salvación. Todos queremos tener la seguridad de la salvación, pero algunos no la tienen. Esta parábola nos va a dar una pista para identificar si nosotros vemos las señales de la salvación que Cristo regala por la fe. También es una parábola importante porque al comprender su significado, nosotros vamos a ser capaces de identificar cuáles son los obstáculos que vamos a encontrar en nuestra vida espiritual tratando de impedirnos seguir a Cristo. Y cuando sepamos cuáles son esos obstáculos, vamos a poderlos sortear de manera más inteligente. Y sobre todo, aquellos que Cristo ha llamado a su salvación van a tener mucha alegría, porque aunque estén pasando por pruebas, por tribulaciones, por rechazos, por temores, se van a dar cuenta si en ellos está Cristo obrando. Van a decir, sí, Dios está haciendo estas cosas en mí, y se van a alegrar de saber que Cristo ha puesto sus ojos en sus vidas. Esta escritura que Dios me dio para compartir en inglés la semana pasada y hoy en español aquí, quiero que sea un motivo, una oportunidad para que usted se examine espiritualmente a la luz de la verdad y en segundo lugar encuentre esperanza y motivación para saber cómo puede usted cooperar con Dios en su crecimiento espiritual. ¿Están listos? Vamos pues a Marcos capítulo 4 a estudiar la parábola del sembrador. Antes de entrar de lleno al estudio, déjeme explicar qué es una parábola. Una parábola es una historia de la vida cotidiana. ¿Ok? Una historia de la vida cotidiana que es usada por Jesús para dar una lección espiritual escondida. ¿Me doy a entender? Ahí los mexicanos y los latinos comemos rosca de reyes el 6 de enero. Pero ahí nos sale un muñequito escondido de vez en cuando en un pedazo. ¿No sabes dónde? Pues Jesús usó las parábolas para dejar una lección escondida. Y vamos a ver a quién le toca el muñequito hoy. ¿Ok? Vamos a ver. Y antes de entrar ahí al relato, déjeme decirle que el relato abarca del versículo 1 hasta el 20 y está dividido en dos fragmentos. La enseñanza de la parábola, versículos 1 al 9, y la explicación de la parábola, versículos 10 al 20. ¿Están listos? Vamos a la enseñanza de la parábola. Dice el versículo 1, que comenzó a enseñar de nuevo junto al mar. O sea que estaba Jesús en la calle, por así decirlo, afuera, junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó. Y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Jesús se hizo muy famoso por sus milagros y sus enseñanzas. Grandes multitudes salían. Y aquí está que no encuentra ni un espacio donde pararse para enseñar. Y es una mañana bonita seguramente a la orilla del mar de Galilea, encuentra una lancha, se sube ahí y se sienta. Y la señal de Jesús, al tomar asiento, era que todos guardan silencio, porque en los tiempos bíblicos los maestros, al enseñar, se sentaban y todos estaban parados. Ahora es al revés, debíamos ser más bíblicos, ¿no? Yo me siento, ustedes se paran. Bueno, hoy los perdono. Entonces, Jesús se sienta y todos, aunque era una multitud, hacen silencio. Dice el 2, les enseñaba muchas cosas en parábolas. Parábolas. No dice parábola, dice parábolas. En Mateo 13, el pasaje paralelo, se registran 9 parábolas ese día, narradas por Jesús. En este evangelio, Marcos 4, hay 4 parábolas y en Lucas 8 solo hay una. Pero en los 3 evangelios, la primer parábola, o la única en Lucas, es la parábola del sembrador, la parábola del día. Y entonces empezamos a oír la exposición, la enseñanza de la parábola, versículos 3 al 8. Dice la Biblia de las Américas, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Literalmente la devoraron, devoraron. Dice el 5, otra parte cayó en un pedregal, donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó. Y por no tener raíz, se secó. Y otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra y creciendo, desarrollándose, dieron fruto y produjeron a 30, 60 y a 100 por uno. Ciento por uno. Y se acaba. ¿Ya? Narró toda la parábola Jesús. Y luego da una orden. Da una orden. Y la orden es esta. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos tienen oídos? ¿Por qué me miran así? Si Dios me dio 2 muy buenos oídos, ¿creen que se estaba refiriendo a estos? No. Es una orden que Jesús está dando. El que tiene oídos para oír, oiga. El que se jacte de ser cristiano, el que se jacte de seguir a Cristo, póngase a estudiar las palabras de Cristo hasta que las entienda. Todos los que dicen ser cristianos deberían tomarse muy en serio el estudio bíblico y no nada más quedarse con lo superficial. El que tiene oídos para oír, oiga, oiga. No me respondas, respóndete a ti mismo. ¿Cuán en serio te has tomado el estudio de la Biblia? Bueno, aquí se termina la explicación, la exposición, la enseñanza de la parábola. Acuérdense que les dijo muchas parábolas, aunque aquí nada más hemos leído la primera. Les dijo parábolas y parábolas y ya terminó el día de sus enseñanzas. Y se acabó. Y los mandó para su casa, los despachó, porque dice el versículo 10 que cuando se quedó solo, o sea que ya no estaba la multitud ahí, ¿verdad que no? Los despachó, que les vaya bien, gracias por venir. Yo no sé si eso pasó, pero yo me imagino un hombre que estuvo entre la multitud ese día. Estuvo entre la multitud. Y mi amor, a lo mejor podemos ayudar al niño a encontrar lugar allá. ¿Crees que nos puedes ayudar? Gracias. Hay un lugar especial para niños chiquitos para que no se aburran. Vamos a intentar llevarlo. Gracias. Ok, entonces, imagínense que aquel día, uno de entre la multitud que escuchaba a Jesús, adiós, se acabó la enseñanza, se regresa a su casa. Y luego cuando llega a su casa, la esposa le dice, ¿qué ole? ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? Bien. Oye, ¿no llegaste medio temprano? Sí, es que se acabó temprano el sermón. ¿De veras? Ay, ¿cuál iglesia es esa? Esas sí me gustan a mí. Miren, yo crecí en Guadalajara, yo soy mexicano y crecí católico. Guadalajara es una gran ciudad, millones de habitantes. Pero la parroquia favorita de toda la flota, como decimos allá, estaba como una hora de mi casa, pero preferíamos ir allá porque la misa duraba cortita. Era cortita la misa. Entonces tú podías ir ahí, la misa se acababa pronto, ya cumpliste tu deber religioso una vez a la semana. Y aquí este hombre, yo me lo imagino llegando temprano, dice, ¿y de qué se trató la enseñanza de hoy? Y dice, de la agricultura. ¿De la agricultura? Sí, nos dio lecciones, cómo hay que usar bien la semilla, que no la avientes en un camino y que... ¡Órale! Ya, así fue todo. Pero dice el texto en el versículo 10 que cuando se quedó solo, sus seguidores, junto con los 12, le preguntaban sobre las parábolas. Quiere decir que no todos fueron iguales. No todos fueron iguales. Hubo unos que quedaron intrigados con las palabras de Jesús y dijeron, no creo que Jesús está hablando de la agricultura aquí. Como dicen en México, aquí hay gato encerrado. Aquí hay algo que Jesús está tratando de comunicar, pero ¿qué será? No, yo creo que está hablando de eso. No, yo creo que es de esto. ¿Cómo podremos saber? Y dice uno de ellos, pues hay que ir con Jesús, hay que perseguir y hay que descubrir dónde está y que nos explique, le preguntamos. Tal vez alguno dijo, no, pero es que yo me quería ir a mi casa. Hoy sale America's Got Talent y pues las finales, hoy es el partido y no ves que ya están en las finales, el Pachuca y el otro. O sea, cada quien tenía sus planes. Yo quedé de estar con mis niños y cada quien tenía cosas importantes que hacer. Pero hubo un grupo de personas que dijeron, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a sacrificar esas cosas con tal de saber la verdad, con tal de descubrir el mensaje, de descifrar el secreto de Jesús. Y se sacrificaron el extra y fueron en pos de Jesús y le preguntaron, Señor, explícanos las parábolas. Ahorita vamos a descubrir por cómo está redactada una frase que en específico le preguntaron por la parábola del sembrador. Le preguntaron. Ahora Jesús va a decir por qué habló en parábolas, versículo 11. Les decía, a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. Misterio, ¿qué es misterio? Una cosa que estuvo secreta, oculta. ¿Me doy a entender? Entonces él dice, sí, había gato encerrado, espiritual. Y dice, a ustedes les es dado a conocer, pero a los que están afuera, afuera. ¿Creen ustedes que estaba refiriéndose afuera a un lugar geográfico de las cuatro paredes del salón donde él estaba? Quizás esa noche ya. No. Jesús usa parábolas para hacer una diferenciación entre los que nada más vienen a oír y los que vienen a entender. Entre los que vienen nada más de curiosos y los que vienen a seguir a Jesús hasta que captan el mensaje. Yo no hice esa diferencia, la hizo él. Él dice, a ustedes que pagaron el segundo precio de sacrificio, porque a los otros, los de afuera, no. Ellos se quedan con su lección de agricultura, pero a ustedes les voy a dar a conocer el mensaje. ¿De cuál eres tú? ¿De cuál eres tú? ¿De los que vienen, oyen y se van? ¿O de los que realmente quieren conocer la verdad? No importa lo que tú me puedas responder a mí, lo que importa es la verdad. Solo tú y Dios saben de qué tipo de personas eres tú. Y vamos a ver entonces que Jesús agrega la cita de Isaías, Jesús citando el profeta Isaías, Antiguo Testamento, Isaías 6, del 9 y 10, en el versículo 12 dice, ¿para qué? ¿Para qué les hablo en parábolas? Para que viendo, vean pero no perciban, y oyendo, oigan pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? ¿No se trata de que los perdonas y que vean o no? ¿Por qué dices que sí o que no? Bueno, eso va a ser en función de la respuesta. Dice el versículo 13 ahora. Y les dijo, ¿no entienden esta parábola? Es una pregunta. Ahora, como pueden ver, Jesús sí captó la pregunta de ellos. Ellos le preguntaron, Señor, explícanos las parábolas, especialmente esa de los terrenos. Y él está diciendo, ¿no entienden esta parábola? No dice las parábolas, ¿se fijan? Ahora está en singular. ¿Esta parábola? Jesús está diciendo, esta parábola, la parábola del sembrador, es la llave. Es la llave con la que vas a descifrar las demás parábolas. Si entiendes el significado de la parábola del sembrador, vas a aprender grandes lecciones que van a facilitar la comprensión de otras lecciones espirituales en las demás parábolas. No dice ahí el 13, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? Entiende la parábola del sembrador y vas a empezar a captar. ¿Qué significa la parábola del sembrador? Entonces, pastor, ya díganos ya, no tengan suspenso. Ok, vamos a la explicación, ahora sí, versículos 14 al 20. ¿Están listos? Una aclaración, cuatro lecciones espirituales. Una aclaración, versículo 14. Dice, el sembrador siembra, ¿qué? La palabra. Si tú hubieras leído el pasaje paralelo en Lucas 8, 12, hubieras encontrado que dice la palabra de Dios. No es cualquier palabra. La semilla es la palabra de Dios. ¿Quién es el sembrador? Jesús es el sembrador. Jesús vino al mundo no nada más para hacer un milagro en tu vida. Jesús vino a traer la palabra de Dios. Esa es la semilla que vino a traer. Si tú te quedas con cualquier cosa, pero no recibes la semilla, entonces Jesús, ¿a qué vino? La palabra de Dios. La forma en que tú tratas la palabra de Dios va a determinar si tú eres un verdadero discípulo. ¿Saben que hoy en día hay miles y millones de personas que dicen que han recibido a Cristo como su Salvador? Tú les preguntas, oye, ¿y tú ya recibiste a Cristo? Sí, ya lo recibí. Pero Jesús no solo está diciendo, sí, ya lo recibiste a Él. Ahora está diciendo, ¿y ya recibiste mi palabra? Miles de personas dicen, yo ya recibí a Cristo, pero nunca más se interesan en sus palabras. Jesús dijo en Juan 8:31, a los judíos que habían creído en Él. No les está hablando a los desinteresados, a los que decían creer en Él. Jesús les dijo a los judíos que habrían creído en Él. Y no dice, no les dijo, como lee Reina Valera y Nueva Versión Internacional, sino como dice la Biblia textual o la Biblia de las Américas, Jesús decía, o sea que esto que voy a decir ahorita, era una constante lección que Jesús daba. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si permanecen en mis palabras, son verdaderamente mis discípulos. Reina Valera lee en futuro, serán, no. El texto griego dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos si ustedes permanecen en mis palabras. Así que no solamente importa la forma en que tú respondes a Cristo, sino el trato que le estás dando a su palabra. ¿Cuán en serio te has tomado el estudio bíblico? ¿Tú qué dices que has recibido a Cristo? ¿Recibes su palabra? ¿Su mensaje? ¿Lo conoces? ¿Perseveras en él? La excusa número uno que yo he escuchado en esos 26 años que tengo de seguir a Cristo, cuando se trata de la Biblia, es esta. Es que es difícil de entender. Ve nomás qué librote. Es difícil de entender. Y una de mis respuestas más sencillas es, ¿ya lo intentaste? ¿Ya lo intentaste? ¿Ya lo intentaste? ¿Ya lo intentaste? Y dicen, es que es muy difícil. ¿Ya lo intentaste? La actitud que tú tienes para con la palabra de Dios determina mucho. ¿La recibes? Si permanecen en mis palabras, son verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahí está la aclaración. La semilla es la palabra de Dios. Y ahora, cuatro lecciones espirituales. Número uno, versículo 15, dice ahí. Estos son los que están junto al camino, donde se siembra la palabra. Antes de seguir leyendo, ¿cómo es el camino? Por causa del tráfico, compactado. ¿Correcto? Duro. Es terreno duro. Cae la semilla junto al camino, el terreno es duro, la semilla no penetra la tierra. Y dice en el versículo 4, decía que vienen las aves del cielo, la miran y la devoran. Porque está expuesta la semilla, no penetró. Es un corazón endurecido, distraído. No recibe la palabra con cuidado, se resiste a ella. La dureza en la Biblia es asociada con la resistencia. Siempre cuando tú veas que la Biblia, que Dios le dice a alguien, ustedes son un pueblo duro, que está diciendo, ustedes son un pueblo resistente a mi voluntad. No oyen mis palabras, no le prestan atención. Son descuidados, distraídos a mi palabra. Dice la Biblia en ese versículo, en el 15, que los que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que cuando la oyen al instante, fíjense ese adverbio, al instante, instantáneamente, ¿Qué es instante? Pero no hay pérdida de tiempo, ¿verdad? ¿Quién viene? Satanás. ¿Dónde está el diablo? Pues allá en la cantina de estar usted. Allá en donde están los borrachos, allá con los narcos, allá vive el diablo. Según esta parábola que Jesús está enseñando, el diablo está más cerca de ti que nunca, que cuando te expones a la palabra de Dios. Aquí, pastor, ay, ya decía yo, ¿por qué tiene esa cara ese? No, no, no le eche la culpa al vecino. Estamos hablando espiritualmente. Por eso dije yo que Satanás no es mexicano. Satanás no es mexicano porque él nunca llega tarde. Él al instante, ahí está. Yo cuando prediqué en inglés dije, ¿saben qué? Satanás es gringo. Satanás sí se acerca a tu vida. El pasaje paralelo de Mateo dice el diablo. El pasaje de Lucas dice, no, el de Lucas dice el diablo y Mateo dice el maligno. Son diferentes nombres para el mismo. Está cerca de ti cuando te expones a la palabra. Cuando estás en tu tiempo devocional y dices, ay, hoy tenía que pagar eso y te distraes. Oye, ahora voy a hacer mi tiempo devocional en mi tablet. Y, ay, me llegó una notificación del Face. A ver. Ay, voy a leer mi Biblia en mi celular. Ay, me entró un text message. Ay, tengo que contestarle pronto. Distracción, distracción, distracción. Distracción. Ten cuidado, el diablo está cerca cuando te expones a la palabra de Dios. No es accidente. Tú tienes que saber que el diablo va a trabajar rápido cuando tú oyes la palabra de Dios y te va a tratar de distraer. Juan 13:2 dice que Satanás había puesto en el corazón de Judas el traicionar a Jesús. Literalmente el griego dice que Satanás había arrojado al corazón de Judas. Satanás lanza ideas distractoras, para que la gente no reciba la palabra. Dardos de fuego, le llama Pablo en Efesios 6, dardos de fuego del maligno, son rápidos. Satanás dice que arrebata la palabra, las aves devoraron. No es lo mismo comer que devorar, no es lo mismo agarrar que arrebatar. La diferencia es velocidad. Satanás trabaja rápido, rápido. Ahorita, en algunos de ustedes, están así como tentados a ver el reloj. Ya va a acabar, ya va a acabar. Ya son las 12, ya mero acaba. Lección número 1, la palabra de Dios no prospera en el corazón distraído. Número 2, versículos 16 y 17. De igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales, son los que al oír la palabra enseguida, la reciben con gozo. Oigan, estos son diferentes, porque oyen la palabra y la reciben, ellos sí la reciben. Lambano es el verbo griego que se usa aquí. La reciben y la reciben con gozo. Son los que llamamos emocionalistas. ¿Los has visto? ¿Has ido a alguna iglesia, se predica la palabra y ellos están en primera fila llorando? ¡Sí! ¡Sí! De aquí me voy de misionero. Bien emocionales. Lloran. Son apasionados, son radicales. Es más, salen de la iglesia, se van derechito a la tienda de tatuajes y aquí, Juan 3:16. Que todos vean que ahora sí estoy decidido por Cristo. Son así, bien, bien emotivos, bien arrebatados. Nada más que dice el versículo 17. Pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales, temporales, son temporales, son de temporada, son fervientes de temporada. ¿Cuántos artistas no hemos oído nosotros? Ah, ya se convirtió fulano en cristiano y al día siguiente ya está dando su testimonio en el Facebook y ya lo invitaron a dar testimonio y en la iglesia. Y en 3 semanas ya se acabó la llamarada. Un mes. 6 meses, ya que se le acaba la cuenta de banco, empiezan a decir, ¡ay! Y ahí dice, ¿por qué se acaba la temporada en el 17? Cuando viene la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Tropiezan y caen. La batería, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es la aflicción? ¿Qué es la persecución? Aflicción significa problemas, o sea, un ataque contra tu estilo de vida. ¿Y la persecución qué es? Una amenaza contra tu vida misma. Sí, se convirtieron muy apasionados, pero luego, por causa de la palabra, no porque no pagan sus taxes a tiempo o porque se cruzaron un alto, no. Problemas que vienen por causa de la palabra, cuando se enteran en su casa. A ver, con que cambiaste de religión, ¿eh? Oye, abuelita, ¿cómo ves a este? Eso no es lo que yo te enseñé. A ver, ven, te voy a desheredar. Llega al trabajo, el ferviente, ¿no? Y le dice, y te iba a dar un aumento, pero tenías que venir el domingo. No te voy a dar nada. No se crea, patrón. Era broma. Cuando viene el ataque contra tu estilo de vida, ya no puedes vivir como antes vivías. Ahora hay presión. O cuando atentan contra tu vida misma. Cuando te amenazan. A mí me han amenazado de muerte un par de veces. No se siente bien. Una vez por andar haciendo un edificio que íbamos a construir para la causa de Cristo, el pastor me mandó a mí, creo que alguna vez les conté. Iba por delante y cuando salieron todo el barrio dijeron, no, aquí no van a poner una secta, dijeron. Es más, ese grandote, atractivo, inteligente muchacho que está ahí, ese es el líder, agárrenlo. Y le decían, pero tranquilos, cállate, te vamos a matar, me gritaron. Ay, dije yo, ¿verdad? Yo, por favor, guarden moderación, cállese. Y agarré una piedrota y me empezaron a llover piedras y una de esas me dio en la espalda. Todavía me duele la espalda a veces. Cuando tú te veas amenazado en tus privilegios, en tu estilo de vida o por seguir a Cristo, vamos a ver si todavía quieres seguir de cristiano. La palabra de Dios no prospera en el corazón distraído y tampoco prospera en el corazón cobarde. No, no prospera. Pero tampoco la palabra de Dios prospera en el corazón mundano. Versículo 18 y 19. Seguimos. Dice ahí. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero tres cosas definen el corazón mundano en el versículo 19. Las preocupaciones del mundo, por eso dije el corazón mundano. Las preocupaciones del mundo, Mateo dice, las preocupaciones de este mundo, para ser más específico. Es mundo, la palabra mundo en griego, hay varias palabras en griego que se tradujeron mundo al español. La más común es cosmos, pero aquí no se usa esa. Es la palabra aión, y aión significa era o edad. Era o edad. Las preocupaciones de la vida presente, de esta era, no de la era venidera, creo que se me subió, de la era venidera. ¿Cuáles son esas, Luis? Las preocupaciones del tiempo presente son, ay, tengo que me llevar a los niños a la escuela, tengo que tomar este curso. Cosas buenas que se convierten en un obstáculo entre la palabra de Dios y tú. Cosas buenas. Los deportes, los estudios. Cuando yo decidí seguir a Cristo, yo jugaba básquetbol en la Universidad de Guadalajara. Jugábamos los martes y los viernes. Y qué casualidad que cuando decido yo echarle ganas en la iglesia para crecer espiritualmente, las reuniones de los jóvenes eran los sábados en la tarde y los domingos en la mañana las reuniones de la iglesia. Y que me cambian los partidos. Ahora eran los sábados en la tarde y los domingos en la mañana. Y todos mis amigos me decían, Luis, te necesitamos. Te necesitamos, tú eres un buen poste aquí. En el básquet. Y además estamos en playoffs y vamos a ganar. No te la vas a perder tanto trabajo toda la temporada. Ay, yo. Ay, bueno, entonces yo quise hacer un negocio con Dios. Bueno, un domingo tú y un domingo el básquet. Sí, las preocupaciones de la era presente. Cosas buenas que se convierten en un obstáculo. No es el diablo ya, son cosas buenas. Segunda descripción del corazón mundano. El engaño de las riquezas. Pastor, ore por mí, no tengo trabajo, necesito mantener a mi familia. Hermano, vamos a orar por este. Ya, consiguió trabajo. Oye, ¿dónde está Luis? Hace rato que no lo miro. ¿Dónde creen que está? Está trabajando. Oye, ¿no se pudo buscar un trabajo donde no descansen los domingos? No, pastor, mejor hágame una reunión los viernes en la noche, es mi día libre. Bueno, pero este viernes no puedo ir, porque es el estreno de Star Wars. Tercer descripción del corazón mundano, según Jesús en el versículo 19, es el resto, las demás cosas, dice aquí la Biblia de las Américas, dice las demás cosas, los deseos de las demás cosas. Si lo hubiéramos leído en Lucas 8, 14, hubiéramos leído así, los placeres de la vida. Placeres, griego hedón, de donde viene la palabra hedonismo, es vivir para el placer. Y de esta vida, la palabra vida en Lucas 8:2 es bios, no es zoe. Zoe, la palabra zoe en griego significa vida en términos generales, la palabra bios es vida física, la vida biológica, de donde viene biología para nosotros. La bios, los placeres de los sentidos, está diciendo Jesús. Oh, yo sí quiero seguir a Cristo, pero me encanta el cine. Y las películas es mi pasión. La televisión. Lo que veo, los ojos. Así me gusta alabar a Dios, pero también me gusta la música, mi música. Yo nunca voy a dejar a mi música por seguir a Cristo. La música. Pues sí, sí me gusta el rollo cristiano, pero el sexo, la comida, todo lo que tiene que ver con la vida biológica, sensorial, los sentidos, los placeres, los placeres. Fíjense lo que dice Jesús. Las preocupaciones, el materialismo, el hedonismo, o sea, vivir los placeres me impiden a mí dar fruto. Los enemigos del cristiano, el diablo, las personas que le rodean y sus propios deseos de su propio corazón, las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y los deseos, los placeres, eso está dentro de uno. El diablo, el mundo que nos rodea, el sistema y mi propia carne. Son los enemigos que van a trabajar juntos en los dos versículos cuando dice que tanto las piedras como las espinas ahogan la palabra, la semilla. La palabra griega es que la estrangulan, no solo la ahogan, la estrangulan juntos. Es como una imagen que está dando Jesús, que entre las diferentes espinas, las cosas de mis deseos de mi carne se juntan y me agarran entre los tres y me ahorcan en el cuello. Óigame, no me ahorcó. ¡Yeah! La palabra de Dios se ahoga en mi vida. Trabajan en equipo. Pero si yo me concentro, si yo no me dejo, si yo resisto al diablo, digo, no, yo voy a prestar atención a la palabra de Dios. No me importa que me amenacen, yo voy a perseverar. Un trabajo que tuve, trabajaba haciendo botones para los muebles. Me contrata el hombre, le digo, solo que el miércoles en la noche y el domingo en la mañana yo no puedo trabajar, ¿eh? Son reuniones en mi iglesia, para mí eso es importante, es prioridad. Ay, sí, hombre, yo te necesito aquí. Tienes chamba. Empecé a trabajar y llega el primer miércoles y me dice, necesito que te quedes 2 horas más para sacar esos botones. Le dije, yo le avisé, yo no puedo quedarme el miércoles. Pues te necesito aquí. Pues yo también me disculpo, no es que le falte el respeto, pero yo no me voy a quedar. Y no me quedé. Pasó el primer domingo. Segundo domingo me dice, tenemos que sacar un pedido. Este domingo te necesito aquí, Luis. Pues lo siento mucho, no voy a venir. No, no te estoy preguntando, aquí te quiero ver. No le estoy faltando respeto, no voy a venir. Yo ya le había dicho, para mí Cristo y las cosas de Dios son primero. ¿En serio me dijo? ¿No vas a venir? Pues no me extraño porque nomás duré 2 semanas en esa empresa. ¿En serio? ¿En serio? ¿Quién pone las condiciones? ¿Quién? Va a haber ataques, va a haber presión. Va a haber distracción, va a haber miedo a perder privilegios, comodidades. Y va a haber deseos en mi propia naturaleza, atrayéndome a donde no. Y digo yo, Señor, necesito morir a todo esto. Yo prefiero tu palabra. Prefiero tu palabra. Yo recuerdo cuando yo tenía un corazón dividido en mi vida cristiana. Ya había profesado seguir a Cristo, iba a la iglesia, pero no daba fruto. Y leí esta parábola por primera vez en mi vida. Yo dije, ¿qué pasa conmigo? No doy fruto. ¿Qué será este fruto del que habla? Porque gracias a Dios en el versículo 20 termina la parábola diciendo, y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena. Es la única tierra que Jesús llama buena. Y la palabra buena es kalos en griego, significa calidad, de donde viene la palabra calidad en español. Es tierra de calidad, tierra adecuada, tierra adecuada. ¿Por qué es adecuada? Porque ha sido limpiada. Se le sacaron las piedras, sacaron las espinas, las hierbas. Está lista, está quebrada la piedra, el terreno, está quebrado, está blandito. La semilla cae y es solo cuestión de tiempo. Cae la semilla bien sembrada, con agua, solo es cuestión de tiempo. Así es espiritualmente, así es, solo es cuestión de tiempo. Si tú, así como es difícil labrar la tierra, quitarle piedras y espinas y hierbas, pero si la riegas, va a dar fruto. Así también espiritualmente. Si tú decides quitar las divisiones de tu corazón y consagrarte a Cristo y a conocer su palabra y seguirla, solo es cuestión de tiempo. Vas a ir obedeciendo lo que el Señor te va enseñando y vas prefiriendo la palabra del Señor que otras cosas. Va a dar fruto. Va a dar fruto. A mí me pasó. Yo un día dije, no, Señor, yo no sé por qué no doy fruto. En la Biblia, dar fruto espiritual significa hacer buenas obras en el nombre de Cristo. Significa una vida de alabanza, Hebreos 13, 15. Fruto de labios que confiesan su nombre. Sacrificio de alabanza. También es hacer discípulos. Hacer discípulos. Hacer buenas obras, Colosenses 1, 10. Una vida de alabanza, Hebreos 13, 15. Y hacer discípulos, Mateo 28, 19. Esos son tres frutos espirituales. Y cuando no está eso, el problema no es dar fruto. El problema es la semilla. ¿Me entiendes? La clave no es, ponerme esferitas de Navidad en el arbolito. Eso no me hace fructífero. Tengo que ir a la semilla. ¿Está la semilla correcta en mí? Cuando la palabra de Dios mora en mí, crece y abunda en mí, es cuestión de tiempo. Me va a hacer dar fruto. Por eso en esta iglesia, yo no sé qué motivos te trajeron a esta iglesia, pero de una vez voy a recordarnos a todos de qué se trata ser parte de esta iglesia. En esta iglesia es muy importante que cada uno de nuestros miembros haga su tiempo devocional con Dios, a solas. Que lea y aprenda a hacer un estudio devocional inductivo de la Biblia. ¿Qué? Inductivo. ¿Y qué es eso? Le podemos explicar en la clase de discipulado, si quiere, o a nivel personal. Es estudiar la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, y orar. Tu tiempo devocional es decisivo. Número dos, ser parte de un grupo de vida. Es muy importante. Donde te juntas con otros creyentes que te conocen, te cuidan, oran unos con otros y estudian un pasaje de la Escritura y lo contestan pronto. Y tercero, venir a las reuniones los domingos. Donde se predica la palabra expositivamente. ¿Qué es eso? Capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y se explica así. Donde no comprometemos venir a las reuniones por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Para nosotros es una prioridad. Si yo recibo una visita los domingos en mi casa, yo no le llamo a Pastor Johnny y decirle, tengo visita. Yo le aviso a mi visita, voy a la iglesia. ¿Me entienden la diferencia? Oh, vamos a llegar con ustedes el domingo. ¡Qué bueno! Porque vamos a ir a la iglesia, van a venir con nosotros. ¿Quién es la prioridad en mi vida? No, pastor, yo venía porque ando buscando alabanza. Yo venía porque ando buscando... Te equivocaste de iglesia. Te equivocaste de iglesia. Aquí buscamos seguir a Cristo conforme a su palabra. Todos son bienvenidos, pero esta es nuestra búsqueda. Y va a dar fruto. Está dando fruto y va a dar mucho fruto. No depende del carisma de un tipo, ni de la calidad de la música. Depende de algo más poderoso. Miren, aquí está en mi mano derecha. De esta palabra que vive y permanece para siempre. Que cumple el propósito por el que fue enviada. que no volverá a él vacía, sino que hará lo que él quiso. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero estas palabras jamás pasarán. Por eso, esto es tan importante para nuestra iglesia. Si tú quieres despejar tus dudas, comprométete con Cristo. Aspira a la madurez espiritual. Y entonces hablamos, si no damos fruto, ya vamos a ver que sí. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Incomparable. Es más firme que la roca. Cuando mi alma desfallece, Señor, tus palabras son espíritu y son vida. Más dulce que la miel son tus palabras. Que dan vida, Señor, que vivifican, que fortalecen, que afirman, que corrigen, que instruyen, que reprenden, que edifican, que nos perfeccionan en la imagen de Cristo. Por eso, Padre, te glorificamos y te damos gracias. Y oro por cada oyente para que decida responder a la invitación de Jesús, ven y sígueme. Y si tú eres esa persona, si tú eres esa persona que hoy oyes el llamado de Cristo, dile, Señor, yo quiero seguirte. Ayúdame en mi debilidad, Señor. Yo hoy hago el compromiso de abrazarme a tu palabra, aferrarme a tu palabra como nunca antes. Como buena tierra, yo me declaro buena tierra. Yo no solo voy a ser un oyente, yo voy a aceptar tu palabra en mi corazón con todas mis fuerzas, con todo mi gozo. Y te voy a buscar a ti antes que a nadie. Yo quiero seguirte, Jesús. Yo quiero ir la segunda milla, yo quiero volver más noche y escuchar la explicación de mi Señor, de mi Salvador. Yo quiero abrazar su palabra hoy. Padre, a todos los que hacen estas palabras suyas, yo te pido que los bendigas y que los guardes y que los sostengas cuando el enemigo viene a distraer, cuando las amenazas se acerquen a sus vidas, cuando los deseos de su carne asalten su corazón y los quieran seducir. Yo pido, Señor, para que cada uno de nosotros pueda soportar la presión de la persecución cuando venga y que sea tu palabra la que haga la diferencia en nuestras vidas. Bendigo, Señor, a tu pueblo. Bendícelo tú. En el nombre de Jesús, amén.